Sección 38 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2, parte 17. El oficial de artillería, envuelto en su capote, avanzaba en silencio sin pronunciar palabra, temiendo de que su voz revelara sus emociones. Algunos heridos de los que se encontraba a su paso le pedían que los subiera a los cañones. El oficial de infantería, que pocas horas antes estaba en la tienda de Touchine, iba recostado en un afuste y con un balazo en el vientre. Un junker de húsares, pálido y sosteniendo con la izquierda su brazo derecho mutilado, pidió un asiento. «Capitán», dijo, «en nombre del cielo, estoy contuso, no puedo andar». «Hacedle sitio y echadle un capote encima», gritó Touchine. «¿Dónde va el oficial herido?» «Ahí le hemos dejado», dijo un artillero. «Estaba muerto». «Bueno, sentaos, joven. Extiende el capote». El junker, que no era otro que Rostov, ocupó el sitio de aquel muerto. La sangre que cubría el capote manchó el pantalón y las manos del joven. «¿Estáis herido?», le preguntó Touchine. «No, contuso solamente». Los franceses habían sido rechazados definitivamente y los cañones de Touchine avanzaron al encuentro del centro ruso en medio de la oscuridad y acompañados por el clamor confuso de la infantería. Hubiera dicho que en aquella dirección se arrastraba una corriente sombría e invisible, cuyo rumor estaba formado por el murmullo de la voz, el golpeteo de la herradura y el chirrido áspero de las ruedas. En medio de esta barahunda, se alzaban claros y distintos los lamentos de los heridos. A los pocos pasos de avance, notóse cierta agitación en aquel ganado de hombres. Un jinete que regía un caballo blanco y seguido por un séquito numeroso, acababa de pasar pronunciando algunas palabras. «¿Qué hay? ¿Dónde vamos? ¿Se detienen?» Mientras tales preguntas se cruzaban, aquella masa viviente fue rechazada en su empuje por la resistencia de las primeras filas que se habían detenido. Se les acababa de dar la orden de acampar en medio de aquel camino fangoso. Se encendieron las hogueras y las conversaciones volvieron a reanudarse. El capitán Touchine, después de haber dictado las primeras órdenes, envió en busca de una ambulancia o de un médico para el pobre junker y se sentó ante el fuego. Rostov se arrastró detrás de él. Los escalofríos de la fiebre causada por los sufrimientos, el frío y la humedad agitaban todos sus miembros, y un sueño invencible cerraba sus ojos. Pero no se dormía a causa del malestar y del dolor que sentía en el brazo. Tan pronto entornaba los párpados como miraba el fuego que le parecía del mismo color que la harapienta figura de Touchine, que, sentado a la turca, le miraba con simpática y tierna compasión. Comprendía que hubiese dado su sangre por socorrerle, pero todo era imposible. Por todas partes se veían los pasos, las voces y el ruido de la infantería que se instalaba y los cascos de los caballos que patinaban en el lodo. No era ya el río invisible que se agitaba, era el mar encrespado y rugiente después de la tempestad. Un fusilero se acercó al fuego, se sentó sobre sus talones y adelantó sus manos hacia la llama mientras decía con voz suplicante, dirigiéndose a Touchine: «Vuestra nobleza me lo permitirá. He perdido a mi compañía, no sé dónde». Un oficial que tenía la cara vendada se dirigió también a Touchine para rogarle retirase un poco los cañones que impedían el paso de su fuerza. Detrás de él llegaron dos soldados que se injuriaban disputándose una bota medio llena. «No es verdad. Yo he sido el que la he cogido y es mía». Otro, con un brazo envuelto en unos trapos manchados de sangre, pedía de beber con voz sorda. «¿Me dejaréis morir de sed como un perro?», gruñía. Touchine les hizo dar agua. Más tarde llegaron cuatro soldados que llevaban en una manta un objeto pesado. Uno de ellos se paró de pronto diciendo: «¿No sería mejor que cogiéramos esa leña para calentarnos un poco? Si está muerto, está de más el trabajo que nos tomamos». Los otros le hicieron algunas objeciones y los cuatro hombres se perdieron en la sombra. ¿Sufrís mucho? Preguntó Touchine por lo bajo a Rostov. Sí. El general pregunta por vuestra nobleza, dijo un artillero a Touchine. Voy allá, amigo. Y levantándose precipitadamente, se alejó. El príncipe Bagration estaba comiendo en una especie de barraca situada a algunos pasos del vivac de los artilleros y hablaba con algunos jefes a quienes había invitado a su mesa. Entre estos se encontraba el viejo coronel de los párpados inclinados, que limpiaba con sus hermosos dientes un hueso de carnero. El general de los 22 años de inmaculados servicios, con el rostro un poco encendido por el vino y la buena mesa. El oficial de Estado Mayor Jerkov, que no cesaba de mirar a los convidados con aire inquieto. Y el príncipe Andrés, pálido, con los labios apretados y los ojos brillantes y con reflejos febriles. En un rincón estaba colocada una bandera francesa que el auditor de guerra tocaba meneando la cabeza. ¿Era la curiosidad lo que le llevaba allí o el olor de la buena comida? En otra barraca vecina se encontraba un oficial francés hecho prisionero, y los nuestros se agrupaban en torno suyo para examinarle. El príncipe Bagration daba las gracias a los jefes con mando y se hacía dar cuenta de las pérdidas sufridas por sus respectivos cuerpos. El jefe del regimiento que hemos visto ya en Brannan explicaba al príncipe cómo había resistido su regimiento el empuje del enemigo atacando luego a la bayoneta. Indudablemente, tanto hubiera querido obrar así que había acabado por creerse él mismo que lo había hecho. «Debo hacer observar a vuestra excelencia», continuó recordando su conversación con Kouterov, «que el soldado Dologov se ha apoderado ante mis ojos de la persona de un oficial francés», y que se ha distinguido especialmente. En ese momento fue, excelentísimo señor, cuando yo tomé parte en el ataque, verificado por el regimiento de Pavlograd, añadió con voz balbuciente Jerkov, que no había visto en todo el día un solo húsar, y que no podía decir lo que le había pasado. Dos cuadros fueron deshechos por aquellos valerosos soldados. Las palabras de Jerkov hicieron sonreír a algunos oficiales que esperaban una de las bromas habituales. Pero como nadie se atreviera a poner en duda una mentira que, después de todo, hacía honor a las tropas, guardó silencio. «Os doy las gracias a todos, señores. Todas las armas, infantería, caballería y artillería se han conducido con verdadero heroísmo. Únicamente no me explico cómo han quedado rezagadas dos piezas del centro», dijo buscando a alguno con la mirada. El príncipe Bagration no se había enterado de que los cañones del ala derecha habían sido abandonados desde el principio del ataque. «Me parece, no obstante, que había dado orden de hacerlos avanzar», continuó dirigiéndose ya directamente al oficial de Estado Mayor de Servicio. «Uno estaba clavado», respondió el oficial. «En cuanto al otro, no acierto a explicarme. Yo estuve allí todo el tiempo. Di las órdenes y...» «¿Estabais vos allí?», dijo Bagration al oficial y dirigiendo su mirada al príncipe Andrés. «Ciertamente», se apresuró a responder el oficial de Estado Mayor, sonriendo agradablemente. «No he tenido placer de veros allí», respondió con tono rápido y conciso el príncipe Andrés. Hubo un momento de silencio. En la puerta se veía a Touchine, que se deslizaba tímidamente por detrás de todas aquellas charreteras acanaladas de oro. Turbado, como siempre, a su vista, tropezó con el asta de la bandera francesa y su sorpresa provocó algunas risas. «¿Cómo ha sido que se dejaron dos cañones sobre la altura?», preguntó Bagration, frunciendo el ceño, más indignado contra los burlones, entre los que se contaba Jerkov, que contra el capitán. «No lo sé, excelentísimo señor», murmuró este balbuciente. «No habría bastantes hombres». «Debisteis tomarlos de los batallones que os protegían». Touchine podía haber respondido que no había tales batallones, lo cual era la pura verdad. Pero temía comprometer a su jefe, y prefirió quedarse mirando a Bagration como escolar que no ha estudiado su lección. El silencio se prolongaba, y su juez, no queriendo prolongar su severidad, buscaba una fórmula para cortar la escena. El príncipe Andrés miraba a Touchine y sus dedos se crispaban nerviosamente. «Excelentísimo señor», dijo rompiendo el silencio con voz agria, «me enviasteis a la batería del capitán y encontré en ella las 2/3 partes de los hombres y de los caballos muertos, y no vi que hubiera allí batallón alguno para protegerle». Bagration y Touchine no apartaban los ojos de él. «Si vuestra excelencia me permite emitir mi opinión, diré que a esa batería y a la firmeza heroica del capitán Touchine y de su compañía se debe en gran parte el éxito de la jornada». Y sin esperar respuesta, se levantó de la mesa. El príncipe Bagration miró a Touchine y, no queriendo dejar traslucir su incredulidad, bajó la cabeza diciendo que podía retirarse. El príncipe Andrés le siguió. «Gracias, gracias», le dijo Touchine estrechándole la mano. «Me habéis sacado de un mal paso, amigo mío». El príncipe, dirigiéndole una mirada melancólica, se alejó sin responderle. Tenía un gran peso en el corazón y necesitaba estar solo. ¿Era todo tan distinto de lo que se había imaginado? «¿Quiénes son? ¿Qué hacer? ¿Cuándo acabará esto?», se preguntaba Rostov, siguiendo las sombras que paseaban delante de él. Su brazo le molestaba cada vez más. El sueño le rendía. Placas rojas danzaban constantemente ante sus ojos, y todas las diversas impresiones de aquellas voces y de aquellas figuras que le confundían en el sentimiento del dolor que le embargaba. «Sí, sí». Aquellos soldados heridos eran los que le aplastaban, los que le retorcían los músculos y los que abrasaban la carne de su brazo roto. Para desembarazarse de ellos, cerró los ojos un segundo, no más que un segundo, y durante él vio desfilar ante sí una extraña fantasmagoría. Su madre, con sus manos blancas como la nieve. Sonia, con su delgado cuello. Natalia, que le sonreía. Y después, Ademisov. Chiamire, Bogdanich y todas sus miserias con ellos. Cuando abrió los ojos, una sombra espesa rodeaba el rojo oscuro de los carbones. Ni el médico ni Touchine venía. Y salió otro soldado medio desnudo y haraposo que al otro lado del fuego calentaba su cuerpo escuálido. Estaba completamente solo. «No necesito a nadie», pensaba Rostov. «Nadie quiere socorrerme. Pero no me quejo. En mi casa era fuerte, alegre, y los cuidados me rodeaban por todas partes». Pensando esto, lanzó un suspiro que acabó en un sollozo. «¿Qué es eso?», preguntó el soldado sacudiendo los harapos. «¿Duele la herida?». Rostov no le oía y seguía con mirada distraída el caer de los copos de nieve. Pensaba en el invierno de Rusia, en su casa, caliente, en su lecho blando y cómodo, en su rápido trineo, y se veía lleno de vida y rodeado de los suyos. «¿Por qué he venido a sepultarme aquí?», se decía. Los franceses no renovaron el ataque al día siguiente, y los restos del destacamento de Bagration se reunieron al ejército de Kuterov. Fin de la sección 38.